conquistado. Ya conocí todos los lados, el bueno y el malo. Quisiera al fin encontrar un hogar, quedarme ahí con alguien que me diga lo que quiero escuchar. Alguien que me cuide y que me hable, que me lleve a donde va. Alguien que me quiera y que me lleve a buscar. Basta ya de vivir en la melancolía. Basta ya de pensar que mañana es otro día. La vida no es para esperarla, es para vivir.